usted es cristiano, hay un premio que le espera. Es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tal vez sienta que el precio para recibir el premio es más de lo que quiere pagar, o que no valga el esfuerzo que requiere de usted. Pues, hoy en nuestro programa de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús vale más de lo que jamás podríamos pagar. Pero la victoria puede ser suya. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro próximo mensaje en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Siempre he pensado secretamente que Pablo fue un atleta, y sus comentarios en muchas de sus cartas reflejan su amor por el éxito. Sin duda, el pasaje que estudiaremos hoy en el libro de Filipenses demuestra esto, porque Pablo hablará del gozo de la victoria. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. No querrá perderse estos dos próximos días en que hablaremos de proseguir a la meta y compararemos la vida cristiana con una carrera atlética. Abramos ahora nuestras Biblias para comenzar nuestra lección de hoy. Antes de morir, Vince Lombardi, el legendario entrenador de los empacadores de Green Bay, puso por escrito la filosofía a la que atribuía su éxito. La breve declaración titulada «Lo que se necesita para ganar». Tal vez cuelgue en las paredes de más vestidores en donde quiera que se juegue el fútbol americano que cualquier otra cosa que jamás se haya escrito. Escuchen lo que Lombardi dijo. «Tienes que pagar el precio. Ganar no es algo de alguna vez, es la cosa de siempre. No ganas de vez en cuando, no haces las cosas bien de vez en cuando, las haces bien todo el tiempo. Ganar es un hábito. Desdichadamente, también lo es perder. No hay sitio para el segundo lugar, solo hay un lugar en mi juego, y ese es el primer lugar. Terminé en segundo lugar solo dos veces durante mi tiempo con los empacadores de Green Bay y no quiero volver a terminar en segundo lugar otra vez. Hay un lugar de competencia para el segundo lugar, pero es un juego para los perdedores que juegan los perdedores. Es y siempre ha sido nuestro celo ser los primeros en cualquier cosa que hagamos y ganar, y ganar, y ganar. Cada vez que un jugador de fútbol sale a jugar, va a jugar desde el mismo suelo, desde las mismas suelas de sus zapatos hasta su coronilla. Cada centímetro de su persona tiene que jugar. Algunos jugadores juegan con su cabeza. Eso está bien. Tienes que ser listo para ser el número uno en cualquier oficio, pero más importante, tienes que jugar de corazón, con toda fibra de tu cuerpo. Si hallas a un jugador con mucha cabeza y mucho corazón, nunca va a salir de la cancha en segundo lugar. Manejar un equipo de fútbol, dice Lombardi, no es diferente a manejar cualquier otra organización, un ejército, un partido político, un negocio. Los principios son los mismos. El objetivo es ganar, vencer al oponente. Tal vez esto suene duro o cruel, pero no creo que lo sea. Es una realidad de la vida que los hombres compiten y los juegos más competitivos atraen a los hombres más competidores. Por eso están ahí, para competir. Conocen las reglas y los objetivos al entrar al juego. El objetivo es ganar, honradamente, firmemente y siguiendo las reglas, pero ganar. Y en verdad, nunca he conocido a un hombre de valor que a la larga, profundamente en su corazón, no haya apreciado el trabajo, la disciplina. Hay algo en los buenos hombres que anhela la disciplina en la cruel realidad del combate de frente. No digo estas cosas porque yo crea en la naturaleza bruta del hombre o que los hombres deban ser brutalizados para ser competitivos. Creo en Dios y creo en la decadencia humana. pero creo firmemente que la mejor hora de cualquier hombre, su mayor satisfacción de todo lo que aprecia, es aquel momento que ha trabajado de todo corazón luchando por una buena causa y se encuentra agotado en el campo de batalla, victorioso. Hay muchos en la esfera cristiana que se ofenden con el concepto de ganar. Muchos dicen que como cristianos no debemos competir, y especialmente unos con otros. He leído y estudiado todo lo que se ha escrito sobre el espíritu competidor y reconozco que especialmente en nuestra era corremos el riesgo de dejar que el deseo de ser el número uno nuble nuestros valores, destruya nuestra ética y ponga el ganar hasta por encima de nuestra propia integridad. Pero la verdad es que al abrir las páginas del Nuevo Testamento y especialmente si leen los escritos del apóstol Pablo, no es posible ignorar la realidad de que este hombre o era un competidor o un observador muy ávido de aquellos que competían. Sus cartas están llenas de términos de competencia. Este pasaje tiene varios términos que proceden del mundo de los deportes y obviamente Pablo no los aplica aquí al esfuerzo físico sino al esfuerzo espiritual, pero no existe siquiera uno de nosotros que hayamos participado en la competencia atlética que no hayamos podido hacer la gran comparación entre la esfera de competencia y la vida espiritual. Amigos, mucho de lo que Lombardi escribió sobre su deporte, el fútbol americano, muchas de las características que nos presenta sobre la clase de actitud y espíritu que es necesario para que una persona gane, muchas de esas cosas también son ciertas para nosotros como creyentes si, usando las palabras de Pablo, vamos a ganar a Cristo. Pablo era un competidor desde la médula de su ser. No temía enfrentarse a los desafíos en su vida, no temía enfrentarse a su pasado, darle la espalda y avanzar hacia el futuro, motivado con el deseo de llegar a conocer al Cristo que había conocido en camino a Damasco y conocerle más íntimamente. En este pasaje que tenemos delante de nosotros, en el libro de Filipenses, el capítulo 3 y los versículos 7 al 14, hay tres cosas que Pablo hace. En primer lugar, él mira a su pasado y lo asesora, o lo juzga. Luego, mira el futuro y tiene aspiraciones para el futuro. Y luego, finalmente, con su pasado por detrás y su futuro por delante, trata con el presente y dice a la luz de mi pasado y considerando mi futuro, esto es lo que debo estar haciendo ahora. Todos nosotros podemos identificarnos con este pasaje. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un futuro. Vivimos en el presente y tenemos mucho que aprender. Ahora, noten conmigo en primer lugar que en los versículos 7 y 8 Pablo evalúa su pasado. Dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, que antes se llamaba Saulo, iba de camino a Damasco para perseguir a los cristianos cuando tuvo un encuentro que transformó su vida. No fue una experiencia emocional, fue un acontecimiento que transformó su vida. Pablo fue totalmente cambiado. Sus valores fueron invertidos. Las cosas que habían sido importantes para él ya no tenían importancia y las cosas que habían sido ganancia para él ahora las estimaba como pérdida. Antes de conocer al Señor, Pablo medía su éxito a través de su linaje, su ortodoxia religiosa, su actividad espiritual y su moralidad. Pero cuando el Salvador se asió de Pablo en el camino a Damasco, Pablo fue completamente cambiado. Las cosas que nunca antes le habían interesado ahora habían llegado a ser el objeto de su mayor preocupación. Al evaluar Pablo su antigua vida, usa la forma plural de la palabra ganancia para describir su evaluación, enumera todos sus atributos uno por uno, y al sumarlos como ganancia, descubre que todos los bienes que correspondían al activo disponible en su vida han sido trasladados a la columna del pasivo. Todos estos bienes ahora representan un gran cero. Ahora valen cero para Pablo. Y todo debido a un momento en su vida en que se encontró cara a cara con Jesucristo. Lo he visto una y otra vez como pastor. Si alguien duda de la realidad de la fe cristiana, debería mirarlo desde mi perspectiva. He visto a gente dramáticamente cambiada, momentáneamente, completamente, en un momento, al encontrarse cara a cara con su Salvador y así como Pablo, ven la luz y entregan su vida a Cristo. Cuando Pablo suma todas las cosas que pensaba que eran tan importantes para él, para describir esa suma, usa una palabra griega que aparece solo una vez más en el Nuevo Testamento. Dice que todas las cosas que eran para él ganancia, ahora son pérdida. Y esa palabra pérdida solo aparece en un capítulo más en el Nuevo Testamento. Es interesante que en ese episodio encontremos una buena ilustración de cómo esas cosas que pueden ser ganancia para nosotros un día pueden llegar a ser pérdidas al día siguiente. No tengo tiempo para leer ese capítulo, pero les diré que es el capítulo 27 del libro de los Hechos. En esa historia, en el capítulo 27 de Hechos, tenemos el registro del barco que se dirigía a Italia con Pablo a bordo. Y en ese barco llevaban un cargamento que los mercaderes habían puesto ahí para su ganancia. El dueño del barco llevaba muchos bienes y, como saben, cuando entraron a la tormenta y comenzó a soplar el viento y se encontraron en peligro de sus vidas, tomaron todo el trigo que llevaban en el barco y lo arrojaron en el mar. Si no hubieran arrojado el trigo al mar, todos los pasajeros y tripulantes en el barco hubieran muerto. El cargamento fue arrojado en el mar y el barco se deshizo, pero los pasajeros y tripulantes quedaron a salvo. Todo lo que para ellos hubiera podido ser ganancia, llegó a ser pérdida para que el barco y los pasajeros fueran salvados. Para el apóstol, todo el cargamento de su vida pasada tuvo que ser arrojado de su vida a fin de poder ganar su propia vida espiritual en Jesucristo. ¿Qué quiere decir que las cosas que son ganancia para nosotros se conviertan en pérdida? Significa que tomamos aquellas cosas en las que habíamos enfocado nuestra esperanza para la eternidad y las arrojamos de nuestra vida. Porque reconocemos que nuestra esperanza será destruida en la roca de la desesperación y el desánimo si seguimos confiando en aquellas cosas que no nos servirán. Y esta es una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido al nacer en hogares cristianos con padres que han sido líderes religiosos, al ser miembros de buenas iglesias. Hemos tenido que renunciar a todas estas cosas a fin de tener a Cristo. Incluso en mi propia vida, al ser criado en un hogar cristiano, considero que debía haber aceptado a Cristo mucho antes de haberlo hecho. Tuve algunas experiencias antes de convertirme, como muchos las hemos tenido. Pero no fue hasta mi adolescencia que verdaderamente acepté a Jesucristo. Porque había algo en mí que pensaba que el cristianismo era algo que se podía heredar, algo que se podía conseguir por medio de estar en la situación apropiada, en la familia apropiada. Y quiero decirles, así como descubrió Pablo que si vamos a conocer a Jesucristo, todas las cosas en las que hemos puesto nuestra fe y confianza, sea nuestros padres, nuestra iglesia, nuestra vida moral, sea lo que sea, todo esto tiene que ser arrojado de nuestra vida y tenemos que tomar aquello que es ganancia para nosotros y considerarlo como pérdida a fin de poder conseguir la ganancia en Cristo. Eso es lo que significa lo que dice en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cada uno de nosotros debemos tomar una decisión en cuanto a nuestro pasado. Debemos evaluar nuestro pasado, así como lo hizo Pablo. Dijo que todas las cosas que pertenecían al activo disponible antes de ser salvado han sido trasladadas a la columna del pasivo y ahora tiene un conjunto de bienes en su activo disponible que nunca antes había tenido. Por cierto, Pablo dice esto de una manera tan rotunda que lo repite en el versículo 8 con lenguaje más preciso todavía. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En los versículos 7 y 8, Pablo usa tres veces una expresión similar. Véanlo conmigo en sus Biblias. Dice, lo he estimado, versículo 7. Estimo, versículo 8. Lo tengo, versículo 8. Pablo está recordándoles a los filipenses que la decisión que él tomó unos 30 años atrás en el camino a Damasco es una decisión que todavía tiene su efecto sobre él 3 décadas más tarde. Dice que estimaba esas cosas como pérdida en aquel entonces y que todavía las estima como pérdida en ese momento. No ha cambiado de parecer. Cuando dice, y ciertamente, en el versículo 8, está haciendo énfasis en los efectos continuos de esa decisión que cambió su vida. En efecto, escribe, todavía tengo como pérdida mis bienes anteriores. Es más, Pablo avanza un paso más. Tiene como inútiles no solo las 7 cosas que ha mencionado en los versículos 5 y 6 para ganar a Cristo, sino que pone todo en la misma categoría. Nada, sino la justicia que es en Cristo. Es un haber o un bien en la hoja de balance de Pablo. Pablo usa una palabra gráfica para describir sus intentos previos para merecerse el favor de Dios. Lo llama basura. Hay 2 posibles significados para esta palabra. Puede referirse al excremento o puede referirse a las sobras de comida que se les arrojaba a los perros. Ambas posibilidades definen basura y sirven para hacernos recordar que no tienen ningún valor en absoluto. Las cosas que el legalista pone como prioridades en sus listas, Pablo las considera basura. ¿No es interesante que todas las cosas que fueron tan críticamente importantes para él, su linaje, su ortodoxia, su farisaísmo, su moralidad, su alta posición entre sus semejantes, al evaluarlas, reconozca que no sirven para nada, que son basura en cuanto a su valor de llevarle al conocimiento de Cristo? Así que las cosas que Pablo antes estimaba como ganancia, ahora las ha puesto a un lado y dice, he evaluado cuidadosamente mi pasado. Y noten, ahora que continúa con sus aspiraciones para el futuro, dice, mientras seguimos leyendo en el capítulo 3 y el versículo 8, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Pablo dice que una de sus metas para el futuro es de ganar a Cristo, la palabra ganar es la misma palabra griega que en el versículo 7 se traduce ganancia. Pablo se había alejado de la ganancia de su vida anterior a fin de ganar a Cristo. Ahora, Cristo es su ganancia. Ahora, Cristo representa todos sus bienes. Pero ese bien llena una columna. Y me asombra el pensar lo que significa ganar a Cristo. Al hablar de ganar a Cristo en el futuro, obviamente, no habla de ganar a Cristo como Salvador. Eso ya había ocurrido como 30 años antes de escribir esta carta. Lo que está expresando es su profundo deseo de conocer mejor a Cristo y desarrollar más semejanza a Cristo en su propia vida. Habla de tomar lo que Cristo ha hecho en su vida y permitir que Cristo sea todo en su vida. La llene para conocer a Cristo más íntimamente y dice, quiero ganar a Cristo y quiero ser hallado en Él. ¡Qué expresión maravillosa! En el capítulo 2 de Filipenses, cuando hablamos de la encarnación, ¿recuerdan que dijimos que Jesucristo estuvo en forma humana? Lo que esto significa es que debido a que estuvo en forma humana, todos los que le vieron pensaban que era un hombre. Estuvo en forma humana. El deseo expreso de Pablo era exactamente eso. Ora, ser hallado en Cristo, es decir, que cualquiera que le vea le considere como alguien que pertenece a Cristo, que Cristo está en él y él en Cristo, quiere ser hallado como un testimonio de Jesucristo y luego, agrega, que desea tener la justicia de Cristo. En este pasaje, Pablo ha contrastado 2 clases de justicia y las llama de la siguiente manera, mi propia justicia y la justicia que es de Dios por la fe. Pablo ha descubierto que la justicia de Dios le ha cambiado de una forma que su propia justicia no podría ser. En vez de ser justo solo por fuera, ahora es justo de adentro para afuera. Y saben, esa es la diferencia entre los cristianos y los que no lo son. Muchos que no son cristianos son muy justos por fuera. Hay inclusive algunas sectas muy destacadas en nuestra comunidad que tienen a personas que son justas por fuera. Pero su justicia es de fuera y no proviene del corazón. Y Pablo dice, no quiero la justicia que tenía antes, la justicia exterior, las actitudes arrogantes que tenía fingiendo ser justo a los que me veían. Quiero la justicia que es por la fe de Cristo, que comienza en el corazón y se extiende por toda la persona. No mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Al haber hecho estas declaraciones generales en cuanto a sus aspiraciones, Pablo menciona cuatro cosas que quiere en el futuro, cuatro cosas que quiere conocer íntimamente. En primer lugar, quiere conocer la persona de Jesucristo, a fin de conocerle. La palabra conocer quiere decir saber, por experiencia. Es más que simplemente conocer socialmente a alguien. Es posible conocer a una persona objetivamente y, sin embargo, no conocerla personalmente. Pero conocer a Cristo es conocerle íntimamente. Es conocerle por experiencia. Es lo que significa ser un cristiano. No solo sabemos quién es Cristo, sino que le conocemos. Estamos relacionados íntimamente con Él. Pablo dice, quiero conocerle, no solo como le conozco ahora, pero quiero llegar a conocerle como nunca le he conocido antes, a fin de conocerle. Y así debe ser con cada uno de nosotros si verdaderamente estamos motivados. Queremos conocer personalmente a Jesucristo y nuestra meta debe ser llegar a conocerle más y más. Y tal vez alguien pregunte, pues ¿cómo hago eso? ¿Cómo llego a conocerle? ¿Cómo puedo conocer a Jesucristo? Pues en primer lugar, le conocemos por medio de su palabra. La única forma que puede llegar a conocer a Cristo es por medio de su palabra, donde Él es revelado. Le llega a conocer por medio de la oración. Un autor lo describe de la siguiente manera. Uno gana ese conocimiento por experiencia mediante una participación amplia y despierta en el culto público de adoración. Y al obedecer la palabra de Dios, al mostrar bondad a todos, practicar un espíritu perdonador y sobre todo amor, aprendiendo a ser agradecidos, al estudiar la palabra de Cristo tanto devocional como exegéticamente de modo que more en el corazón, al cantar salmos, himnos y cantos espirituales para la gloria de Dios y al persistir firmemente en la oración y así aprovechar el tiempo como testigo de Cristo a todos los hombres. Es una lista bastante buena, ¿verdad? Conocemos todas esas cosas. Casi son triviales para nosotros porque es lo que se nos ha enseñado toda la vida. Leer la Biblia, asistir a la iglesia, testificar, adorar a Dios. Todas estas cosas. Pero usted puede haberlas escuchado muchas veces, pero si no comienza a hacerlas, nunca conocerá a Cristo. No se llega a conocer a Cristo por ósmosis. Se llega a conocer a Cristo por medio de una participación a fondo con Él en las disciplinas de la experiencia cristiana. Y eso es lo que Pablo quería. Quería conocer más a Cristo. Quería conocer la persona de Cristo. Y en segundo lugar, quería conocer el poder de Cristo. Noten lo que dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. En la carta que les escribió a los Efesios, Pablo habla del poder de Dios como la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Luego les dice a estos creyentes que esa grandeza de poder viene a nosotros los que creemos. Efesios 1:18. No sé si habían captado esto antes, pero lo que Pablo les decía a los Efesios es que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la tumba es el mismo poder que quiere que nosotros conozcamos en nuestra vida personal. Dios nos ha dado el poder de la resurrección para tenerlo en nuestras propias vidas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Podría usted decir que su vida cristiana se caracteriza por el poder de la resurrección? Quiero decirles que cuando leo eso, me siento culpable. Me siento intimidado por esa verdad.